estamos ya en el plazo de los 90 días de licencia que la Suprema Corte de Justicia dictaminó de licencia obligatoria para el doctor Saladino. Sabido es que el proceso de juicio político está en marcha, se está omitiendo la etapa de instrucción de la causa porque las pruebas recogidas en su momento, consideraron los miembros del jury, eran suficientes. Pero para charlar un poco más sobre cómo marcha la causa y cuál es la actual situación del doctor Saladino, está en línea su abogado defensor, el doctor César Cibo. Cibo, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, hace días que no tenemos demasiadas noticias, sabemos que por estas horas está venciendo la licencia obligatoria que se le dictaminó a Saladino. ¿Cuál es el estado actual y el estado de situación de la causa? Bien, bueno, en principio, hay dos terrenos diferentes. Hay uno que tiene que ver con el trámite de la causa penal en sí, y hay otro que tiene que ver con el trámite administrativo, que es este del Tribunal de Enjuiciamiento, en el que se trata de ver si se puede remover el obstáculo constitucional que hay respecto del doctor Saladino. En el último de los aspectos, o sea, en el Tribunal de Enjuiciamiento, bueno, como ustedes saben, y eso es lo que se ha informado oportunamente, el tribunal se constituyó, lo único que hizo es atribuirse jurisdicción, que es lo primero que tienen que ver, es decir, si la entidad de lo que está dando vueltas justifica que un tribunal de enjuiciamiento funcione o no, eso es atribuirse jurisdicción. El tribunal entendió que sí, que la tenía, y entonces lo que hace es analiza si necesita más elementos de convicción o con lo que tiene le alcanza para dar los traslados a la parte acusadora. De acuerdo al sistema de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, la parte acusadora es la procuración, a veces puede haber acusadores particulares, y una comisión bicameral que hasta la fecha no está constituida, que imagino que la constituirán, que tiene que ser una comisión bicameral permanente a estos efectos. ¿Sí? Se le da 45 días hábiles a cada uno para que hagan su acusación o pidan el archivo de las actuaciones y a partir de ahí traslado a la defensa para que haga su descargo y también ofrezca prueba lo que estime pertinente. ¿Sí? Luego se ve cómo sigue el trámite. Así que estamos recién en la etapa de atribución de jurisdicción y de traslado a la parte acusadora para ver si sostiene la acusación o no. En la causa penal, es una causa penal que viene muy lentamente avanzando, nosotros hemos pedido una serie de medidas, entre otras cosas, tener toda la información que tenía Alonso en sus computadoras, porque justamente eso podía indicar algunas cosas más, que hoy por hoy todavía eso no lo tenemos. Se ha pedido la causa en la que se investiga la muerte de Alonso, o sea, que le hacen una atribución directa, ¿no? O sea, que a partir de la supuesta o del supuesto incumplimiento, que no está de parte del doctor Saladino, a partir de ahí se hubiera originado la muerte de Alonso. Por lo tanto, hemos pedido esa causa y hemos pedido la causa en donde se cuestiona o en donde aparentemente, de acuerdo a la visión de los acusadores, estaría el origen del conflicto, que es la causa por la tentativa de homicidio de Armentano. O sea que con esto, más o menos, nosotros hoy por hoy estamos esperando que llegue esa información para poder seguir avanzando en la marcha del proceso. Bien, usted oportunamente había hecho alguna mención sobre que en realidad las pruebas que se mostraban o que al menos se trascendían eran pruebas muy poco contundentes como para sostener la acusación, digamos, ¿no? ¿Usted sigue ratificando estas posturas, Cibo? Sí, claramente, eso no tengo ninguna duda, porque imagínense que acá es casi una construcción a partir de suspicacias, ¿no? Se hace, es muy poco serio si uno dice, pues los correos electrónicos, que es una de las cosas que utilizan, marcan una comunicación entre dos abogados, uno ejerciendo la magistratura y otro en el ejercicio profesional, pero no muestran, o por lo menos no dejan traslucir de ninguna manera otro tipo de relación. O sea, estábamos hablando que lo que se ha construido desde el Ministerio Público y desde la Procuración es esta idea de que eran cómplices en arreglos de causa o en el arreglo de una causa particular y que uno, el juez, habría incumplido. Luego, si son cómplices, lo lógico es que la comunicación de por medio de correos electrónicos marque esa complicidad, en donde el defraudado, por el codelincuente, le reclame al otro, decir, mirá lo que me está pasando, tengo miedo, porque vos me hiciste tal cosa. Y de eso no surge nada, es decir, que justamente los correos electrónicos marcan la posición contraria. Y hay una cosa que es muy, pero muy interesante, ¿no? En un tiempo hay otro juez de garantías marcaba una especie de discusión, que no fue tal, con el doctor Saladino respecto de la resolución, ¿no? De cómo, en qué sentido tendría que resolver. Digamos que es mucho más sospechoso que un juez de feria trate de corregir el rumbo de un expediente, ¿no? O sea, un juez que está de vacaciones trate de corregir el rumbo de un expediente de otro que está trabajando. ¿Se da cuenta? O sea, es inadmisible, es impensable, porque las causas no son personales. Los jueces tienen causa por su función jurisdiccional. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Yo no estoy hablando mal del otro juez, que quede claro eso, ¿no? Que de golpe se han construido suspicacias tomando como conductas extrañas cosas que son absolutamente normales. Es decir, si hay alguien que está trabajando en la feria y está a cargo de un juzgado, es el que toma las decisiones. Y de hecho, las toma. Y es lo que corresponde. Y el que está de vacaciones, y no se preocupa por la suerte de su causa, salvo que tenga algún interés en particular. Por lo tanto, algo que lo quieren presentar como sospechoso, lo único que torna sospechoso es la actitud del otro juez. Y nadie duda del otro juez, y nadie debería dudar de este juez, que este es el punto, que es lo que yo quiero que quede claro. ¿Se entiende? Sí, voy, el supuesto testimonio de la viuda de Alonso, que concretamente individualiza el momento en que Alonso le entrega un supuesto dinero a Saladino. Sí, bueno, pero por eso le digo, esto es una versión bastante particular. Primero porque no puede precisar nada, no puede precisar ni el monto, ni cómo era, da una versión, después da otra versión, no puede precisar ni cómo estaba, o sea, si era un fajo, dos fajos, billete grande, billete chico, más allá de esa imprecisión, y que está claro que si hubo algo de eso, o sea, lo que quiere mostrar, o sea, me refiero a que si hubo una visita o con algo particular que a ella le llamara la atención, en todo caso, lo que nosotros marcábamos en otra ocasión, lo que es evidente que Alonso quería de alguna manera justificar una salida de dinero. Lo que no sabemos es por qué, qué quería ocultarle a ella y en qué problemas andaba que tenía esa salida de dinero. Por eso para nosotros es muy importante que venga la otra causa, porque a nosotros nos va a permitir entender qué era lo que estaba tratando de saldar Alonso, a quién le estaba tratando de pagar, con quién había tenido problema, que eran personas conocidas, indudablemente, los que lo llaman y él se va a reunir a la puerta del autódromo, y por qué lo terminan matando. Esto es fundamental, porque está claro que él estaba pagando algo. Lo que no sabemos es qué estaba pagando ni a quién le estaba pagando. Y eso puede surgir en la investigación y nosotros eso no lo tenemos hoy. No lo tenemos a la vista. Entonces, como defensores estamos medio impedidos de poder entender algunas cosas y de poder dar algunas respuestas. ¿Qué quiero decir en definitiva? Que es probable que la señora, si efectivamente esa secuencia se dio, haya sido engañada también por una puesta en escena de Alonso que quería justificar una salida de dinero que no quería explicarle para dónde iba en realidad. Pero no porque le haya llevado la plata a Saladino, sino porque haya hecho una puesta en escena de que llevaba plata a... ¿Se entiende? Montar una puesta de escena de que se le entrega dinero a un juez, de eso estamos hablando. Por supuesto. Lo que yo he dicho es que no va a ser la primera vez, porque en toda la provincia de Buenos Aires, y ustedes lo saben, en Azul y en Olavarría también ha pasado, en el que han dicho que le han pedido dinero para entregar a un fiscal general, que le ha pedido dinero para entregar a otro juez o a un fiscal. O sea, penosamente, y esto lo digo realmente en el ejercicio de la profesión y todos los años que tengo en esto, penosamente esto se ha visto y se sigue viendo, y uno desea fervientemente que no existan abogados inescrupulosos que hacen este tipo de cosas, que en definitiva ensucian no solo a la profesión, sino que ensucian a la magistratura toda. Uh-huh. Pero eso existe, y esto realmente es así. Sí. Es que hacen esa puesta en escena ante los familiares de los imputados, esos abrazos de Judas, que muchas veces se ven en tribunales como para hacerle el guiño a la familia, ven que tengo buen trato, o ven que está todo en camino, ¿no? Uh-huh. Cibo Saladino no ha declarado en ninguna de las causas. No, porque de hecho, primero que ninguna de las dos está en esa instancia, ¿no? O sea que no porque él tenga algo que ocultar, sino porque no corresponde en el trámite. Claro, en la penal porque lo ampara la Constitución para hacerlo por su rol de magistrado, y en la otra porque no está en la instancia. Correcto. Uh-huh. Tampoco está imputado formalmente. No. Uh-huh. No. Eso es, en caso de suceder eso, ¿cuándo debería suceder? ¿En qué instancia? En la causa penal, si el fiscal entendiese que hay elementos, puede hacer una imputación y sumarlo al tribunal de enjuiciamiento. Por el momento no lo ha hecho y entiendo que no lo debería hacer, porque no hay, a nuestro modo de ver, claramente, ¿no? No hay elementos que así lo habiliten. En lo que hace el tribunal de enjuiciamiento, estamos hablando desde el momento que se formula la acusación, ahí hay una imputación hecha por la parte acusadora, y después se hace la defensa, y después recién él va a tener la posibilidad de declarar en el momento del debate, si alguna vez se realiza. Respecto a la licencia, uso su nexo para hablar de esto, porque realmente la Corte ha sido muy celosa a la hora de brindar información y demás, pero creemos que estamos en tiempo de que esa licencia caduque, es decir, o se debería extender o se debería reincorporar en el cargo a Saladino. ¿Qué se sabe? Entiendo que se la van a prorrogar, ¿no? Digamos que es un tema de buen orden, ¿no? Desde el momento que la misma Procuración entiende que hay cosas que merecen ser aclaradas en otro ámbito, quedaría medio incómodo para todos, inclusive para el mismo doctor Saladino, el hecho de estar frente a un juzgado con todo esto pendiente, ¿no? Me parece que a ojos de la sociedad, por sus propios empleados y por el propio doctor Saladino, creo que sería incómodo para todos dejarse la magistratura en estas condiciones. Es muy probable que se la prorrogue y entiendo que era lo que iba a suceder. Bien, una última. Vamos a suponer en un escenario en que Saladino salga libre, incluso que sea declarado inocente en ambos procesos, tanto en el político como en el penal. Y obviamente quede en condición de derecho de volver a ejercer la magistratura. Todo este proceso sufrido, ¿no lo coloca en una posición complicada al magistrado para ejercer su rol? Yo diría pues es una situación más que nada moral, ¿no? O sea, que él se sienta mal, pero cada uno está tranquilo con lo que hace. O sea, en ese sentido, el doctor Saladino estará en condiciones o no, de acuerdo a cómo se sienta él, me parece más que nada desde lo espiritual, ¿no? Porque tenga alguna traba de tipo jurídico, que haya algún tipo de obstrucción de otra índole, ¿no? Es decir, él está tranquilo, es decir, bueno, ya quedó claro cómo es todo esto, y mañana tengo que estar al frente del juzgado, volveré al frente del juzgado, salvo que él entienda que ha pasado su tiempo en la magistratura y que se quiera volver a la profesión. Pero eso ya es algo propio de él, ¿no? Porque se pueda modificar algo de alguna otra manera, ¿no? Bien. Realmente eso no se lo podría responder yo. Bien, pero creo que ha dado una respuesta de alguna manera también. Sibo, le agradecemos la gentileza y estaremos en contacto para saber cómo marcha todo esto. Muy bien, cuando ustedes quieran. Gracias. El doctor César Sibo.